Álvaro, ¿te consideras una persona estresada? Sí, ya no aguantamos a los maestros de taller. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nos exigen mucho. ¿Cómo qué tipo de cosas? Pues nos piden trabajos de un día para otro sin asesoría.